Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia: Quilapayún, Intiimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales. Suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos 8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Queridas compañeras, sean ustedes muy bienvenidas a esta edición especial del 8 de discos. Vuelve a sonar este año 2023 una edición especial a 50 años del golpe cívico-militar. Estaremos revisando la música que acompañó la resistencia. Estaremos reviviendo los discos que ni siquiera con fuego se pudieron quemar. Gratitudes a Sicri Orellana, que nos acompaña en los radiocontroles, a las compañeras de la equipa de Radio Humedales en la difusión, y especialmente agradecemos el trabajo de Claudia Moreno, DJ Luz Índica, que nos acompaña desde hoy en la producción histórica y poética de este programa especial. A modo personal, las invito a este viaje histórico-musical, especialmente dedicado a la memoria de Francisco del Carmen Mancilla, nacido en Curaco de Vélez, Chiloé, en 1922, sobreviviente de nacimiento, mapuche huilliche, desplazado a Puerto Natales en la Patagonia chilena y finalmente radicado en Yumbel, región de Ñuble, a fines de los años 60, donde se convirtió en un querido personaje local, carismático, solidario, bohemio, exuberante en ternura y rebeldía, miembro del Partido Comunista y dirigente del Mapu. Despojado más de una vez de la vida, este hombre es el viejo obligado a quemar sus discos del que nos habla la cuña de inicio de esta temporada. Padre de Lilian Mancilla, mi madre, que en primera persona nos cuenta generosamente esta emotiva parte de su memoria que nosotras hemos tomado respetuosamente a modo de ritual inicial de esta nueva edición dedicada a la memoria histórica a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Corría el año 1970 y el panorama anunciaba la inminente elección a la presidencia chilena del entonces senador Salvador Allende Gossens, representando a la Unidad Popular. Y en medio de un ambiente cultural político, apasionado y fulgurante, cuando en las radios sonaba al aire el canto popular, la nueva ola junto con la cumbia de la Sonora Palacio, los boleros, baladas y tonadas, cuando este muro artificial que nos contenía ya no pudo más, surge un aluvión temperamental como el río Mapocho y suenan de pronto en escena los desbordantes riffs psicodélicos, el rock, la exploración, la desnudez y la apertura de los sentidos. Así como esas copas que se derraman con fuerza de ola y verano, así como la sangre transporta los nutrientes en rachas de vitalidad, así es como la crecida de aguas transporta sedimentos cordilleranos y glaciares que nutrirán los suelos del Valle Central. Asimismo, el año 1970 nos trae un río de agua turbia. Esta es la banda que vamos a revisar el día de hoy, el segundo disco de esta banda, volumen 2. Vamos a comenzar a escucharlo. Abre el álbum el cover I Wonder Who de Ray Charles, tema que por entonces era un tema que solía abrir los conciertos del grupo. En esta primera canción podrán apreciar sin duda una banda compacta, afiatada, con un gran manejo de la grabación en el estudio y con la inmortal voz de Denise liderando, conduciendo esta corriente de agua turbia que ahora comenzamos a disfrutar. Suena con ustedes, I Wonder Who. Turbia. Agua Turbia es una banda que nace en mayo de 1968, acogida por las calles, las casas y la mística del barrio Mata Sur, acá en Santiago. Es una banda de conformación power trio, es decir, guitarra, bajo y batería. En la guitarra, Carlos Corales. En el bajo, Ricardo Briones. En la batería, Willy Cavada. Estos tres, conducidos por la poderosísima voz de Climeni Solís Puleghini, más conocida como la Denise, Denise Corales, su nombre artístico. Denise, una mujer brasilera que realmente su vida estuvo marcada por la consagración a la música y a la creación de una propuesta de rock psicodélico que fue determinante para el devenir del rock nacional y también el rock latinoamericano. Esta banda tiene un fuerte estilo bluesero, tiene inspiración hippie con claras referencias musicales a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, y aunque existió inicialmente solo por 5 años, porque luego se volvieron a reunir en el 93 y con más fuerza ya desde el 2000, nunca fueron una agrupación de grandes fanaticadas. Aún así, es indiscutible la influencia que tienen hasta el día de hoy en la escena del rock latinoamericano, chileno, incluso podríamos decir a nivel mundial, marcan una referencia en lo que es el rock psicodélico. Partieron tocando covers en varios clubes nocturnos en Santiago y luego empezaron a atreverse a tocar composiciones propias. Siguieron la tendencia del momento, ¿cierto? Que era la banda de rock con el idioma del inglés, mirando siempre a lo que estaba pasando en la escena del rock norteamericano. Y bueno, su influencia es hippie, es bluesera. Sin embargo, su debut fue bastante planificado. Ellos hicieron viajes de exploración para también realizar compras de instrumentos en Norteamérica. Y bueno, esta grabación que ustedes están escuchando, este disco, se tardaron tan solo 3 días en realizarlo, en grabarlo en estudio. El disco se llama Volumen 2. Es el segundo álbum y fue grabado un par de meses después del primero, de su disco debut. Fue grabado en los estudios Splendid de RCA chilena en julio de 1970 y editado en noviembre de ese mismo año por el sello Arena. El ingeniero fue Fernando Mateo y la dirección de arte y de foto figuran como obra del fotógrafo Roberto Carvajal. Esto es especialmente importante porque la portada del disco fue bastante polémica, la portada de este segundo disco, ¿no? El primero también fue polémico porque aparecía la banda desnuda, aparecían los integrantes desnudos en la portada. Y en esta aparece también una nueva polémica, ya que aparece Denise crucificada como en la pintura de Dalí. El segundo corte de este disco también corresponde a un cover, pero a un gran cover, diríamos que nos gusta más que el original. Se llama Heartbreaker y originalmente es de los Grand Funk. Es tan dramático y tan enérgico como el original, pero con un gran solo de guitarra de Carlos Corales y la voz increíble y aguda de Denise con la batería que cierra magistralmente. Deleítense con este segundo disco, o sea, este segundo tema del disco, lado A. Estamos revisando Agua Turbia, volumen 2. Ahora suena Heartbreaker. Heartbreaker, God take me. ¡Qué increíble! Diosa de la intensidad, Denise. Nunca me voy a olvidar, el año 2010 más o menos tuve la suerte de verlas allá en el estadio Roa en Concepción, y después de tocar algo como lo que escucharon y de que el público quedamos absolutamente impresionadas, Denise abrió los brazos y dijo: hijos míos, esto es rock and roll. Nunca lo voy a olvidar. Y bueno, qué rico, qué placer poder compartirlo con todas ustedes. Les cuento que este disco, volumen 2, sumó polémica a la banda que ya estaba asediada después de su debut, unos meses antes con el primer disco, donde, como les contaba, aparecía la banda desnuda en su portada. Y bueno, el conservadurismo de la época en realidad fue aplastante con estos representantes del rock. Dice Corales en una entrevista: vino un rechazo muy fuerte de cierta gente, hasta nos querían excomulgar. De repente en la calle querían pegarnos, cortarnos el pelo, nos gritaban maricones, drogadictos. Nos tocó una época de cambios. Y con el primer disco la censura no alcanzó a decir nada, en el segundo, El Crucificado, fue una situación mucho más complicada. Este disco, volumen 2, aportó una visión mucho más crítica de la situación de las y los rockeros locales en un medio hostil e incomprensivo, de modo que Agua Turbia se declaró crucificado, y también en Resistencia, tal y como se hace evidente en el arte de la portada del disco. Una hermosa fotografía de un artista de nombre Roberto Carvajal, que nos muestra a Denise semidesnuda, crucificada, en una toma desde arriba, como en la pintura de la crucifixión del pintor catalán Salvador Dalí. En este caso, en vez de Inri, en la cruz se inscribe irreverente Agua Turbia. La composición fotográfica se completa luego con los rostros de Willy, Carlos y Ricardo más abajo, en una expresión seria, pero a la vez reflexiva, sumergidos en penumbras de luz sobre un fondo negro. El tercer surco de este álbum, volumen 2 de Agua Turbia, es Blues on the West Side, de Nick Gravenites, un poco más suave y en tono de pausa, un gran blues de guitarras ondulantes y el registro, como siempre, impecable de Denise, inspirado en la gran Janis Joplin. Ahora escuchas Blues on the West Side. Yeah, I Pasaba Blues on the West Side, el tema número 3 del lado A de este disco que estamos escuchando de la banda nacional Agua Turbia en su segundo disco, el disco llamado Volumen 2. Y para cerrar este primer lado del disco vamos a ir a una canción que ya no es un cover, ¿cierto? De este disco, es la primera canción original de la banda. Se llama Waterfall, que significa cascada. Es un tema que fue compuesto por Corales y tiene la letra de Luis Beltrán. Aquí encontramos un riff que se repite como un loop eterno, dándole este tono pesado y duro a la composición. Van a escuchar también a Denise alcanzando unos agudos increíbles, al más puro estilo de las maestras afroamericanas Billie Holiday y Aretha Franklin. Ahora suena Waterfall. Waterfall, waterfall, waterfall. Torna y retorna la belleza hecha música. Ahí pasaba Well All Right, una canción original de Buddy Holly y que es la responsable de inaugurar la cara 2 de este precioso disco volumen 2 de Agua Turbia. Un tema que está lleno de hermosos y contundentes riffs y solos de batería, además de la voz de Denise que salta chispeante marcando la escena. Ahora vamos a pasar al segundo tema del segundo lado, de la cara B del disco, donde nos vamos a encontrar con otra vez el rock demoledor de Agua Turbia, tal como nos regala en las pistas anteriores. Aquí sigue una buenísima y rápida versión del famoso Jailhouse Rock, el rock de la cárcel de Elvis, donde el grupo se dispara en un acelere explosivo de gran calidad y Denise, para variar, con sus agudos hermosos que nos llevan por segundos al bel canto, en el sentido de la adecuación del registro y la calidad tonal de la voz al contenido emocional de las palabras. Una forma de fraseo muy articulada. Ahora lo escuchas aquí en Radio Medales. Suena el rock de la cárcel, Jailhouse Rock. Cuenta la anécdota, el anecdotario de Agua Turbia, que, bueno, Denis venía de una familia más bien conservadora brasileña y no estaban nada de contentos sus padres con esta relación con corales y menos con estos deseos de inaugurar la psicodelia en Latinoamérica. Así que, bueno, lo que hicieron para poder continuar en esta aventura fue casarse, se les ocurrió casarse, no sé si fue tan buena la idea, pero esta fue la forma en que pudieron continuar a pesar de las resistencias que tenían ahí las familias, sobre todo de Denise. Esta fusión de los dos me parece interesante, aquí el dato astrológico que habla Claudia Moreno, que nos cuenta que Denise es Tauro y Carlos Corales es Cáncer, entonces por ahí el barrito, ¿no? La agüita turbia que generan en su unión. El tema que viene a continuación se llama Evol, que al revés es Love. Es un tema propio de la banda, es una composición original tremenda que marca un hito realmente en el rock, esta canción que van a escuchar. Es una larga suite con intro, preludio y final, que es realmente alquimia pura. Bordea la perfección, con una guitarra en ebullición permanente, entre una base bajo batería que arma y desarma ritmos como si se alzaran desfiladeros de sonidos entre el abismo. El giro nos lleva directo a la música progresiva. Evol pesa como un martillo irreverente para construir en adelante los cimientos del rock chileno. Y la voz de Denise, nuevamente en el contrapunto de la composición, nos exige placer total y orgánico, con un Everybody Let's Make Love, que ella canta como si fuera un instrumento más, todas y todos hagamos el amor. Casi en un susurro, la invitación a un viaje tántrico y astral para descansar en el clímax de su grito operático, acompañado de guitarras metálicas e intensas. Ahora escuchas esta obra de arte, Evol. We'll be right back. increíble. Nosotras estamos aquí luchando con los equipos de la Radio Humedales que de tanta psicodelia también tienden a saturarse. Bueno, a mí me gustaría preguntarles qué sienten con Agua Turbia, qué les pasa, ¿conocían esta banda? ¿Qué les ha parecido? ¿Se preguntan también, como yo, por qué no nos enseñan estas cosas en las clases de música también? ¿Es tan relevante el rol que tiene esta banda y es tan impactante este disco, ¿no? Estamos felices de compartirlo con ustedes y ya a modo de cierre de volumen 2, después de esta infartante sesión magistral de blues, de rock, de psicodelia, la banda nos regala un último tema que se llama Agua Turbia, al igual que la banda. Este tema es una dulce elegía que parte con una percusión seguida de una hermosa guitarra acústica, una disonante guitarra acústica en una afinación especial. Es compuesta en su letra por Luis Beltrán, una tonada en guitarra acústica a dos voces que asemeja de todas maneras un aire de blues y tiene cruces con la música rural chilena. Es un relato pesimista, acompasado con el siempre presente bombo legüero que marca el pulso y el corazón latinoamericano de esta banda chilena. Será la única canción en castellano que realice Agua Turbia. Tras la edición de este volumen 2, las cosas se aceleraron. Vino la elección el 4 de septiembre. El gobierno de la Unidad Popular marcó una drástica decisión en el seno del grupo que definió retirarse del país. Decidieron quedarse en Nueva York aprovechando una audición que hicieron en los estudios RCA en Los Ángeles. Así que bueno, la canción que sella este precioso disco es un manifiesto de rebeldía y de resistencia, un canto orgulloso desde el margen, desde un lugar que reivindica la ruptura de la norma, la contestación, el agua turbia, sucia, enlodada, que igualmente alivia y refresca, sin pretensiones de pureza. En la contraportada del disco leemos las palabras de la banda a propósito de esto. Dicen: Agua turbia. Habíamos corrido por el campo, sentido la lluvia fresca sobre el rostro, y teníamos hambre. Pensé en la comida china de Ann Street en un lugar de Nueva York. Las 13:30, me comería un sándwich. Deme un completo y una soda. No importa que sea la calle Ahumada o la Valle en Buenos Aires. Total, todo es el mundo. Somos hombres y somos mujeres. Alguien nos ve pasar y nos trata de maricones. Por nuestras ropas, por nuestras barbas. Es la crucifixión diaria es la crucifixión diaria del que es como es. No formamos parte de la máquina, nos castigan y nos contemplamos clavados en la nueva cruz. Afortunadamente, algunas gotas de la lluvia sobre el campo aún mojan nuestro rostro. Con esta declaración de bella marginalidad rebelde, que es el último tema que van a escuchar, nos despedimos y las dejamos invitadas a este ciclo especial de 8 de discos, este programa de vinilos de la Radio Humedales, en la edición especial que hemos realizado, organizado a 50 años del golpe cívico-militar, junto a Claudia Moreno, Sicri Orellana en los controles. Les agradezco su compañía, les agradezco que nos escuchen, que puedan disfrutar con nosotras y que le cuenten a una amiga que existe Radio Humedales, que aún se escuchan los vinilos, que ni siquiera el fuego puede quemar la memoria histórica de los pueblos. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Culinario y restaurante, sagrado lugar de aquello que a mis muros vida da. Descarga en ellos tu gracia, tu machismo y tu ignorancia. Deja que tu agüita corra y venga a aumentar mi caudal. trabajador de esta nación. Cuando me veas por la calle, trátame de maricón. No sé que yo con mi facha voy a lograr tu galardón. Y deja que tu agüita corra y venga a aumentar mi caudal. Agua turbia es mi nombre, oscuro y turbio mi color. En mis aguas se han lavado cuantos han clavado a Dios. Descarga en mí tus pecados, tu amargura y tu dolor. Tu alivio será mi alegría la de Dios. Fuego no puede quemar la memoria histórica de los pueblos. Escuchaste 8 de discos. Comparte la música de la resistencia. Sintoniza la radio lesbiana. Difunde los medios libres. Cuéntale a una amiga. Cuéntale a una amiga. A los señores, tenemos las mismas manos, tenemos las mismas flores.